como recibí ahí el mensaje. Bueno, muchachiñas, ¿qué onda sus voces? ¿Y la semana? ¿Alguna cosa, alguna sensación, alguna percepción, alguna pregunta? No sé, a mí me pasó un poco eso que igual ya me venía pasando, que prende todo el ruido, como bueno, empiezo a... ¿De qué me puedo ocupar yo hoy que está a mi alcance? Cuidarme un poco, y eso, como súper consciente de la percepción de mi cuerpo, de lo que sentía, y la verdad es que, o sea, fue una semana difícil, pero la transité bastante bien, entera, o como bastante consciente también de lo que me estaba pasando y lo de lo que tenía. Como que fue, dije, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer por mí en este momento? Así que estoy así, un poco. Bien. Me parece que es un buen parámetro, ¿no? El de decir, ok, una no pretende estar perfecta y estar alineadísima todos los días, menos en este contexto, sobre todo. Pero por lo menos sí estar en contacto, está bueno poder escuchar y poder por lo menos proponerse a una cosas que una sepa que le hagan bien dentro de lo que pueda, cuando pueda, ¿no? Me parece que es una buena, un buen ideal, digamos. Más acercado a la realidad, digamos, sino como, bueno, tengo que hacer esto, esto, esto, esto y esto, y que no existe tal cosa. Así que, bien, buenísimo. Seguiremos conectándonos con nuestra percepción. ¿Algo, alguna cosa? Parecido. O sea, la verdad que es una situación muy angustiante y triste, entonces, si en algún momento te agarra y eso, o sea, porque también normalizamos mucho, ¿viste? Para poder seguir adelante. Y hay veces que con la cabeza no explota de normalizar y eso, usando algún ejercicio de respiración o el tema de sentir los apoyos y eso como para poder seguir funcionando, para que no te agarre un ataque de pánico en la mitad de la calle, esas cosas, ¿viste? Bien. Genial. Vamos a seguir trabajando. Yo voy a llevar a este chiquito porque no sé esta situación. Usted es que lindo, que estoy apechado. Hoy no estoy pensando en molestar a nadie. Nada de nada. Vamos a llevar a entregar. Entonces, caminen un poquito por el espacio. Sin correr, simplemente para empezar a sentir cómo es el cuerpo en movimiento hoy. Cómo sienten su energía, cómo sienten la postura. Si hay alguna zona o algunas zonas del cuerpo que se quieran estirar, o que les quieran moverse, pueden hacer los movimientos que necesiten. Observen también al caminar cómo el peso se apoya en sus pies, sobre un pie y sobre el hombro. Y sientan cómo el piso la sostiene, es un sostén seguro, confiable, y el peso viaja a través de las piernas y se apoya en el suelo. Observen también si están respirando y cómo es. Sin cambiarlo, seguramente estén respirando por la nariz, pues no estamos cantando aún. Simplemente observen cómo se siente, cómo el aire entra, cómo sale. El cuerpo sabe perfectamente cómo organizarlo. Y abran también su mirada, y en la medida que van caminando, vayan chusmeando qué cosas ven, qué cosas pasada ahí. ¿Qué cosas le llaman la atención? ¿Cómo es este espacio hoy? Si se cruzan entre ustedes, pueden saludar con una mirada. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Y cuando quieran, cada uno a su tiempo, a buscar un lugarcito donde quedarse. Es un momento para sentir el contacto de los pies con el piso, la postura. Y desde ahí vamos a arrancar con un glissando. Thank you.

por ahí los jueves a la tarde, noche no cocinan tanto porque la semana y que mucho, pero los fines de semana, chicas, es rico. Bien, entonces vayan caminando, vayan observando, sobre todo, las cosas que ven, y canten nuevamente, subizando al caminar. Bueno, pueden por un rato no se miran, si viene la tentada, la tentación, pero yo creo que lo podemos superar exitosamente. Ustedes pueden, sí. Yo confío en ustedes. ¿Pero vamos? Sí. Entonces camina. Por ahí algo de ese movimiento también puede descargar algo de esta reacción de la risa, que es un, por más de que sea gracioso y nos cause risa, todo también es una descarga del sistema nervioso, la risa. Este ejercicio es un ejercicio, aunque parezca una pelotudez, es un ejercicio muy intenso. No digas una pavada, ah, me junto como nos miramos, cantamos, y nos, digo, como de mucha exposición. Y la voz reacciona. Así que tranqui, si bien la risa la dejamos pasar, depositen todo eso en su sacudón de mano. Okay. Y vemos qué onda, una vez más mano izquierda. ¿A mano izquierda? Sí, vos querías la mano derecha. No, me parece que es más cómoda, pero... ¿Mano? A mí me da lo mismo. O sea, bueno, sí, es más como la derecha, pero. Vamos con la derecha. No va a salir igual, así que. Va a salir, va a salir. No, pero Maru, ¿qué es eso? ¿Cómo no nos va a salir igual? Es muy difícil, me quedo disfrutando mucho. Una vez, entonces, para la mano derecha. Is, con in, la derecha. Y a mano derecha. últimas notas de recién y comparen cómo sienten la voz, si cambia algo, si es muy distinto a antes de haber hecho el ejercicio, o sea, si cambió algo, aunque no estén agarrándose las manos ahora en la voz, si queda algo o no. Pero es más un ejercicio de sumar movimiento, sumar energía y sumar contacto con el otro. Sí, para mí eso, lo de la energía. Y eso que todavía nos estaban mirando, porque sí, el ejercicio es mirándose. Sí, sí. O sea, para. Sí, sí, me imagino. O sea que es muy, tiene una influencia muy grande. Sí, para mí, o sea, lo de la energía, incluso como que. No sé si la palabra te obliga, pero te exige como incluso más que cuando lo haces solo, porque con otro, y es re distinto esto, la percepción en tu cuerpo de la otra persona, o sea, claro. muy es un registro muy diferente al que estamos acostumbrados. Re. Y a la vez es un registro que está bueno tenerlo, porque si yo quiero cantar a voces con una persona, ¿no? Sí. Digo, quiero entrar en contacto y tener un ritmo común, tener una energía en común, está bueno empezar a escuchar, ¿no? ¿Cómo es mi energía? ¿Cómo se empata con la del otro? ¿La energía es porque yo la pongo y el otro me sigue? ¿Es algo que se construye de ambas? ¿O hay alguien que lleva el ritmo? ¿No? Bien. Y otra de las cosas que no sé si a vos te pasó, pero yo en un momento sentía como que nuestro movimiento era como muy distinto. Ajá. Porque... básicamente sí, sí. Eso, yo sentía como si estabas así, eso también pasó, sí. Que el movimiento es que el cuerpo como que no se movía la sensación. Bien, ¿se animan a probar una vez más mirándose? Ajá. Pero vamos a cambiar el ejercicio, vamos a hacer una sola nota. Thank you. soy que me influye, sí. Que me influye en la inspiración. Sí. ¿Qué tal? Es distinto lo de la mano, lo del brazo es distinto ahora que nos estamos mirando, estamos más separadas. Ajá. ¿Se organizó un poco mejor? No, sí, pero además viste esto que decía que sentía que yo estaba con el brazo así y yo con el brazo así. Sí. También era porque estábamos muy juntas, pero no mirábamos las caras. Claro, ahora que estamos mirando se organizó. Sí. Ay. Bien. Es otra cosa. Bien. ¿Y qué tal la voz? Fue igual de raro. No, o sea, para mí me estuvo tan raro. No, no sé. No, de hecho, o sea, sí, estuvo mejor porque al mirarnos también es como conectar de otra manera. Uh-huh. En, no sé, en el esperarte a que termine de respirar, como uh-huh. cuando estás haciendo la vocal, no sé, para qué fue. Sí, yo me miraba mucho a ver qué hacía con los labios. Ajá. Sí. Como había la boca de ella. Pensar en que cómo estaba haciendo yo hoy es. Claro. Bien. Hagámoslo una vez caminando. Caminando no, en el lugar, cada una por su cuenta. Y comparamos una vez más cómo sienten su voz, cómo sienten. Por ahí hay algún recuerdo, ahora están cantando, hay un ritmo de una sacudida. Por ahí cuando están cantando hay algo de eso que está por ahí dando vueltas, o por ahí hay una energía en el cuerpo. Queda, ¿o no? Atenta y incluso teniendo como noción de lo que pasa, no es que bueno, me encierro acá y este es el ejercicio y lo hago, sino cómo poder mantener todo eso con toda esa información pasando en el medio. Eso también está bueno. Sí, es que cuando cantamos quisiéramos estar en contacto. Y la, el estadio más seguro del sistema nervioso es en contacto con el entorno. Es muy loco porque uno tiende a hacer lo contrario. Claro, encerrarte. Sí, es una forma de protegerse del cuerpo que dice, ah, bueno, pero si yo cierro todo esto, no protegerse de una manera inconsciente. Sí, sí. Uno dice, ay, me voy a proteger. Claro. No, pero uno dice, ah, tengo que hacer esto, tengo que hacer cosa. Bueno, entonces cierro esta ventanita, me ocupo de esto, esto y esto. Son como estrategias que el cuerpo va desarrollando y la idea es como ir integrando. Ah, me puedo ocupar de esto mientras me ocupo de lo otro. Percibo, me percibo a mí, percibo mi instrumento sin perder el contacto con el otro, con mi espacio en el que estoy. Es lo más complejo. Sí. No, para mí, la verdad que me cuesta lo del sonido todavía, pero sí cambia un montón el tema de la interrelación con el otro, o sea, no es algo que, a lo que estoy acostumbrada, y eso que en algún momento he hecho coro teatro, ni siquiera solo coro tradicional, ¿viste? Y hacíamos cosas, pero es como muy, es muy distinto el registro de verlo. Y estar ahí en contacto y bien. Bueno, vuelvo a buscar cada uno un lugarcito, ya seguiremos indagando en este ejercicio y en otros similares. Ya que no era Paula haciendo esto. Cada uno encuentre su lugar. Noten cómo sienten sus apoyos, su postura. Si cambió algo del comienzo hasta acá, por ahí la sensación. El semblante también del cuerpo, no solo, ah, mi pie así, mi hombro asado, sino como una sensación más global de la emoción, del estado actual. Y vamos a trabajar en un solo tono, con uy, uy, uy. La vez pasada trabajamos. sé de que el movimiento sea gradual, llego hasta los hombros y ahí me quedo. No hay nada de donde quedé. Llego directo al hombro. No me paso y me vuelvo a acomodar. Observen eso una vez. adelante formando una B corta. Observen el movimiento si quieren una vez sin cargar. Solo hasta los hombros. Sí, señora. Y ojo con esto, miren. Muy común. No hay preparación para salir. Los brazos salen de donde estaban y llegan hasta los hombros. No se pasan y se acomodan. ¿Sí? Sutilezas, pero observenlas sin cantar, solo el movimiento para organizarlo de esa forma. Observen mientras hacen el movimiento, sin respirar para cantar, si pueden respirar de manera continua cuando hacen el movimiento o hay algún momento en el que sientan que retienen el aire para que el brazo suba o trabo la respiración de alguna manera. Sin respirar para cantar, ¿no? La respiración por nariz normal, digamos. Observen si cuando llegan arriba o están llegando, o una vez que llegaron en algún momento les da ganas de tomar aire, dejen que el aire entre por la nariz, si están con la boca cerrada, o por la boca. Pensar en el sostén de los apoyos, por ejemplo, sí, que la en la vez pasada. Que la vez pasada estaba concentrado así. Concentrado en que, no sé, mirarte las manos. O sea, como que la vez pasada yo sentía como que me podía mirar las manos y hasta ahí. Y esta vez como que no sé si tiene que ver con el ejercicio anterior o qué hay. Como... ¿El anterior es este o el de los brazos por costados? No. Claro, el de este. Que le sacude la mano. No sé, hay algo que puedo, como que tengo como otro registro de todo. Ok, bien. Y eso que hoy tengo una contractura que la otra vez. Ok. ¿Qué estás haciendo? No me duele igual. ¿Contracturas? No, nada. ¿Qué acá? Pues sí. Si no lo veo, no es delito. Ah, bueno, puedo. Una semana de mierda. Por ahí, no, una semana de mierda. Por ahí puedes simplemente sumar. Antes de irte a dormir, sentarte y mover un poco el cuello de un lado y al otro, semicírculo, esos movimientos que son tipo de lado, los básicos. 5 minutos. Oh. Y si podés, esta semana le di mucho a eso. La bajadita al piso y volver, sintiendo el peso en las piernas, como para que se estire la espalda, ¿no? Todo lo que puedas sumar de eso. Movilidad, digamos, que mueva la columna. Bien. Pero si esta semana recorrí mucho Sí, el mimito de la vez pasada. Sí. Está bueno. Es importante también. Pero bueno, está todo relacionado. O sea, es la misma coraza de protección que se activa que toda la espalda. Esta zona, esto es como el estómago. O sea, todo. Sí, eso se te aparece. A mí se me aparece por esta zona. Bien, ¿qué es eso por la sola? Sin los brazos primero. Bien. brazos. Digamos, de las fuerzas y tensiones, pensar más hablado, no lees tanto, que era lo mismo que te decía cuando decías esto, como vos ni empezabas a moverte y ya estabas armando algo, sí. Como dejar que se vaya, se haga, se vaya armando, recordarlo de a poco. Desconfía un poco de esa de la qué, de la armación, de la armación. De la articulación. Sí, pensar más hablado. Aunque pienses que estás haciéndolo así nomás. Una vez más, pensando en eso, sola. Pensar que estás hablando. Centro, no pedirle tanto ahora a la articulación para no seguir cargando esa tensión y lo vamos reequilibrando. Okay. ¿Qué es esa otra vez que te animamos? Aproveche para ir a sentir. Sí, abrazos, sí, por favor. Ok. Piernas cuando haces eso. Sí. ¿Vos qué sentiste? Porque o sea, siempre es como que tiendo a hacer esto, sí. Y ahora como que tengo que, para que no se vaya la cadera, como ir bien al piso. Sí. Entonces los brazos suben, pero desde el cuerpo que está en el piso. Okay. No se llevan al cuerpo, digamos. Probar con la veces mientras yo hago pis para observar. ¿Cómo se sienten las piernas? Volver a recuperar un poco el ejercicio. Que cambien el tono de las piernas, de los pies. Obsérvenlo. Olvidado. pero está ahí. Bien. Esto dice así, camina en puntas de pie. Volvemos a ubi ubi u. Camina en puntas de pie, tranqui, si algún si pueden, más transparente, si no, no. Y cuando quieren se detienen en un lugar, bajan y los brazos suben. ¿Ok? Entonces, ui, ui, ui, ui, ui. ¿Sí? Para. Vengo caminando en puntas de pie. Sí. Me detengo en un lugar en puntas de pie y bajo mientras suben los brazos. A ver, perfecto. En puntas de pie no hacemos no. Vengo en puntas de pie. Perdón. Y respiramos cuando hacemos eso. Cuando bajo y subo brazos. Ah, pero cuando hacemos así no respiramos. No, porque vienen caminando en puntas de pie. Cuando cada una quiere se detiene. Uy, uy, uy, uy, uy. ¿Sí? Bien, bien. Pruébalo. Camina, camina, camina en puntas de pie. Cuando cada una tiene ganas, pruebe el movimiento. Detengo y los pies se quedan a una misma altura. Bien, son que van a la vez. Sin respirar ahora para cantar, Bajan los pies y suben los brazos. O sea, mientras yo bajo los pies, subo los brazos. Claro. ¿Talones lejos del piso? Sube los 30. Sí. ¿Una más? Para que el cuerpo se organice y con esto hacemos ya un acorio para la muestra de fin de año. Sí, Manu, primero toma la decisión de quedarte en puntas de pie en un lugar. Sí. Con los pies paralelos. Un intento más. bien, diviértanse, vamos. Thank you. grande, que tengo mucho, y dije, no, tratar de hacerla lo más planchada primero, lo más planchada posible primero, para limpiar, digamos, desprolijidades y que las cosas queden mejor ensambladas. Después decidimos si hacemos un rulito o no, pero al principio, las horas de de hecho, voy a grabar desde ya esto aparte para mandárselo a Pau. Yo siempre me olvido y este es el momento que hay que poner a grabar una grabación nueva. Tanto yo una frase, ustedes me copian, ¿sí? Total, más la conocen, mis amigos. Las horas de la vida. Let's go. con estas notitas. Está siendo grabado, ¿verdad? Sí. ¿La cantan una vez ustedes y yo los escucho? Lo lindo de esta canción es que tiene mucho tiempo para respirar. Sí. Observen cómo es. No le exijan. Están cantando, ah, acá tengo tiempo, mirá. Dejo que el aire entre si es posible. ¿Ok? Fíjense cómo está su postura. Si quieren pueden ir a puntas de pie. Pueden sentir sus piernas. Fíjense cómo sienten su cuerpo. Las horas de la vida más comunes. Chequeo. su suerte, en el, traten de conectar cuando cantan y tienen tiempo para respirar, tienen tiempo para respirar y que no estén así, ¿no? Ahora si están un poco así no pasa nada, pero digo, cuando una canta con público no es lindo estar sumergida en el atril. Pobre gente que vino a vernos y que no conecta ni un poquito. Bueno, entonces, puntas de pie. ¿Vamos todos juntos? Sí. Conciencia, ¿no? Y meterle. Y la semana que viene hacemos clases individuales, ¿les parece? La idea sería que si ustedes están de acuerdo, hacer de 11 a 12, de 12 a 1, de 1 a 2. O sea, hacemos yo media hora antes y media hora después. Si puedo hacerlo el jueves, si es que puedes vos, no puedes. Si no, hacemos la semana siguiente, o sea, digamos, no vamos a dar clase hasta el otro sábado. Sí, mejor, porque yo no sé todavía bien horarios y... De sábado. Sí, perdón. No, no. Ahora iba a tratar de como defender el, la franja, pero... Tranqui, no pasa nada. Sí, que, a ver, yo no tengo problema el sábado. Así que, o sea, me da lo mismo 11 o 12 o... Pero y por ahí Pauli que y no llegaba antes sí, y saber que vas a las 11 y que Pauli venga a las 2. Perfecto. Y yo le digo a Niki que puede venir. Si viene a las 12, pero cuando ya estoy haciendo algo. Si yo veo a Eli que. Que nada, se libera un poco, te aviso. Pero... Mira, Manu, vos por ejemplo el lunes. ¿Qué onda tú? Este lunes, no, este lunes imposible, el otro puede ser. Eso es feriado, 24 años. Ah, es verdad. Pauli, 12. ¿Está marcando 17 o 22? 22. Ok, estoy pensando. Jueves 27, por ahí sí puedo. O sea, es jueves y sábado. Yo creo que justo tengo turno a la lista de 27. A ver, ahora a ver qué hora es. A ver, 7 de la mañana. A ver, 7 de la mañana puedo. ¿Te anotás entonces a las 12, Sofi? A las 11. 11 y media. En el de más temprano porque a las 11. Eso. Sí. A las 12 por. Pero vamos a quedar de veces.